Ahora sí, 31 de enero y vamos a prender la mecha, no para quemar la mesa de sonido y la ciudad y tal, sino simplemente para algo más sencillo. Prendemos la mecha para empezar Cienfuegos, aquí en Radio Ela. Miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Cienfuegos llegó y estamos aquí, 24ª edición del programa político, erótico, musical, festivo Cuenta Historias de la emisora Libre Autogestionada de Madrid, de Radio ELA. Hoy vamos a hacer algo de arqueología musical y vamos a tener para ello una entrevista. Espera, no cambies de emisora, no apagues el reproductor. Esta vez no vamos a cubrir la hora y media de programa con la entrevista aquí de charleta, no. Va a ser algo más breve. Hace 10 años que se despidieron los anarco-hardcoreanos PUAG y queremos saber qué ha sido de ellos y charlaremos vía telefónica con su batería, Jibello. Pero vamos a tratar más temas, trataremos otros temas, otras historias de música, otra música con sus historias. Y mucho de originales y versiones, que es algo que nos mola mucho aquí en Cienfuegos. Como el tema con el que vamos a abrir este programa número 24. Se titula Lean on Sina, algo así como Apóyate en Sina. Y es una canción que me saltó el otro día en Spotify y tuve que reconocer que es la típica canción que me sonaba mucho y no sabía de qué. Yo pensaba, yo qué sé, pues será de que será la versión de un tema muy popero, será versión de algún tema que suena mucho en Kiss FM, en Rock FM, cualquiera de estas. Y no, es una canción original de Avoid One Thing, que es un proyecto del bajista de Mighty Mighty Boston's y que versionaban The Bouncing Souls. Lo que quiere decir que no tengo ni idea de qué me sonaba la canción, pero fue un flashazo y con ella quiero abrir esta edición 24 de Cienfuegos. Lean on Sina. Did you intimidate her? Her mother says you wouldn't let her use the phone. Were you intoxicated? Past the point of knowing what was going on. Better yet, don't forget, leave the keys on the TV set. Hoping you're gone from the corner bar. Here we are after dark, knocking back the maker's mark. Scratching up the dollars from my buddy's car. Yeah. Lean on Sina, she leans on me a lot. Hold on, hold on, hold on to what you've got. Intimidator, how'd you make her feel? Worse than she did before. And I heard you came back later. Had the upstairs neighbors banging on the floor. Better yet, don't forget, leave the keys on the TV set. Hoping you're gone from the corner bar. Here we are after dark, knocking back the maker's mark. Scratching up the dollars from my buddy's car. Yeah. Lean on Sina, she leans on me a lot. Hold on, hold on, hold on to what you got. Hold on to what you got. Intimidator, her mother said you wouldn't let her use the phone. Better yet, don't forget, leave the keys on the TV set. She leans on me a lot. Cienfuegos, Bouncing Souls, versionando a Bond One Thing, Lean On Sina. Sicarios, alentado por el camarada, formado en el sindicato, inmolado en casas viejas, fusilado en la perrera, encerrado por la República desde Marruecos, encañonado, amenazado, traicionado. Uy, la voz me secó el cuello, el martillo aplastó mis manos. Se atravesó mi espalda, el fascismo acabó el trabajo. Oh. Exilado hacia la guerra, organizado en la resistencia, capturado por el nazismo, en Mauthausen torturado, aliado contra el tirano, el 20 en alza en mano. Esa complot de democracia disparó el engaño. Elegir ahora a mi dueño cada cuatro corruptos años. Me sabía poco, me sabía poco, me sabía poco, me sabía poco, me sabía poco, me sabía poco, me sabía poco, me sabía poco. Me sabe a poco, me sabe a poco, me sabe a poco, me sabe a poco. Una de mis favoritas de los Pucelanos Puaj, en ese disco en directo en el que se cumplen 10 años. Vamos a ver si intentamos, tenemos en un momento en directo al que fue su batería, a Gibello. Mientras tanto vamos escuchando algunos de esos clásicos básicos que nos dejaron Puaj, como por ejemplo este, No Abandones. Nuestra fortuna. chiaro, non c'è una battaglia più persa di quella che si abbandona. Attitudine critica di fronte a un pensamento unico. E qualunque lungo cammino comincia con un piccolo passo, prendi la mia mano e aiutami a fronteggiare il sistema che ci ha fatto prigionieri, prigionieri, prigionieri, prigionieri, prigionieri. Uno de esos temas extraídos de aquel disco en estudio, que para mí era posiblemente mi favorito de Puig, El ritmo de las ideas. Y ahora vamos a volver con otro tema en directo, mientras seguimos pues, con estas cosas que nos dejan los directos, intentando tener esa entrevista. Disco en directo de Puig que se grabó el 26 y 27 de enero, en dos días, en el año 2007, en la Sala Babilón, una sala de Valladolid, de Pucela, donde tuvo lugar aquellos últimos conciertos de Puig. Unos meses después saldría el CD que estamos poniendo ahora. Un tiempo después también saldría el DVD. Y vamos con otro de esos temas que salieron en aquel disco que se dio en titular El último directo. La siguiente canción se la queremos dedicar a todos los pueblos oprimidos del mundo, especialmente a Latinoamérica. Todo Latinoamérica que sigue viviendo y resistiendo desde los... El movimiento de los sin tierra, los mapuches, los zapatistas, las comunidades autónomas magonistas y el Oaxaca que ahora sigue resistiendo a pesar de los embates del sistema capitalista y del sistema opresor. Queremos dedicar esta canción a todas las personas que viven y luchan y que han entregado su vida y su libertad para tratar de cambiar algo y para tratar de cambiar este sistema de dominación. A todas aquellas personas en los diferentes frentes de lucha por la liberación de la tierra, la liberación animal y humana. Este mundo no nos pertenece. La revolución es aquí, ahora. Partido mucho y mucho más de beber. Han hecho a lo imposible, acostumbrados a las novedades, a seguir manteniendo el tipo frente a un mundo que es cada vez más hostil. No recuerdo tu nombre, nunca quise aprenderlo. No recuerdo tu cara. Al odio, que muchas veces nos venimos muy arriba odiando todo y nos olvidamos que para hacer esto un poco más vivible tenemos que querernos, odiar a quien no lo hace imposible, pero querernos entre el resto. Continuamos en Cienfuegos contando historias mientras intentamos tener esa esa entrevista de para recordar esos 10 años desde que los Puaxi despidieron, dejando grabados temas como este que acabamos de escuchar. Y como este programa va de historia y de historias, vamos a recordar una, pues yo creo que es historia universal, una historia que está marcada, y está marcada precisamente, es conocida por todos, por una canción. El Bloody Sunday, el Domingo Sangriento en Irlanda del Norte. El 30 de enero de 1972, una manifestación a favor de los derechos civiles convocada en la localidad norirlandesa de Derry, a la que asisten cerca de 15.000 personas, es atacada brutal y sangrientamente por el primer batallón de paracaidistas del Reino Unido, un cuerpo de élite del ejército británico. Abriendo fuego indiscriminadamente contra civiles, los militares dispararon durante más de media hora contra miles de vecinos y vecinas, incluidos niños, niñas y ancianos, en un espacio de poco más del tamaño de un campo de fútbol, asesinando a quemarropa a 13 personas e hiriendo a más de 30. Aquel terrorífico día permanecería marcado con sangre en la memoria de la localidad de Derry y toda Irlanda bajo el sobrenombre de Domingo Sangriento. En el último número de Contrahistoria, que es de donde sacamos este pequeño resumen, hay un amplio dossier sobre aquella jornada, que aprovecha además para profundizar en el conflicto norirlandés a través de su aspecto más social y alejándose pues, de la tradicional visión quizá más religiosa. Un dossier que reconozco que tengo que pillar. Yo de todo el tema irlandés me he quedado siempre un poquito más con la superficie y es una de mis asignaturas pendientes, pero siempre está bien un primer pasito para ir conociéndolas, pues lo que nos enseña la música. Es inevitable, creo que para mí, para todo el que escuche un mínimo de rock, escuchar Bloody Sunday y no acordarse de la canción de U2, de U2. La banda irlandesa hicieron eterno el recuerdo de esta matanza con aquella famosa canción que grabaron en el año 1983. Una canción que además es una canción pacifista, es una alegoría a la paz, de evitar el conflicto, y además lo evitaron a posta. Contaban en entrevistas posteriormente que cuando interpretaron el tema en directo por primera vez en Belfast, allí en Irlanda del Norte, dijeron al público: vamos a tocar esta canción y según vuestra reacción veremos si la volvemos a tocar en directo o no, de si hieres sensibilidades o no. Y visto está que no la sirvió, porque esta canción desde el año 83, 34 años ya que ha cumplido, y sigue sonando. Pero como este es un programa que nos gusta más el punk y el hardcore que ir a lo obvio, vamos a poner, dentro de estas cosas que nos gusta tanto de originales y versiones, una versión que a su vez es una rareza. Es la que dejaron grabadas Habeas Corpus, que la pudimos escuchar en su disco Rarezas del año 2009. Y la rareza, más allá de ser una versión, que Habeas no se prodigaban mucho, y menos aún en grupos de pop rock como los U2, en que es la única canción de Habeas Corpus en la que la voz no la pone su cantante tradicional, Mars. Así que vamos con este Sunday, Bloody Sunday. We'll be right back. 30 de enero de 1972, el domingo sangriento, en Derry, la versión de U2 que nos regalaban Habeas Corpus en su disco de rarezas. Hace 10 años se grababa, lo estamos diciendo mucho, ese último disco de los Puag, en el que se recogía la canción que voy a poner ahora, una canción que habla sobre una gente a la que yo admiro mucho, aunque en muchos casos no fueran exactamente de mi misma ideología, pero esa gente que se dejaron... Que se dejaron la vida, que se dejaron la libertad, que se lo jugaron todo, manteniendo la esperanza pues, de que no se les dejara abandonados, que no se les dejara colgar, no se les dejaran tirados. Hablo de los guerrilleros antifranquistas, hablo de los maquis. Esa gente sobrevivieron, pues como dice su himno, en llanuras y en montañas, en los campos esperando, pues dando pequeños golpes a la dictadura franquista una vez que habíamos perdido la guerra. Y lo digo así en primera persona, y un poco esperando una ayuda exterior que nunca llegó, que por cobardía o por intereses políticos, o porque sencillamente en muchos casos era imposible darla, pues se dejaron muchos la vida ahí esperándolo. Cada mes de octubre en la localidad conquense de Santa Cruz de Zarza se le realiza un homenaje al que acuden muchos, es un homenaje capitalizado por el PC, por el Partido Comunista, aunque también tienen presencia otras organizaciones, porque no fueron solo comunistas estos guerrilleros, estos maquis, estos guerrilleros antifranquistas, a los que desde aquí pues el máximo respeto y a los que desde aquí les dedicamos esta canción de Puag, de los últimos cortes de aquel disco en directo que se grabó hace 10 años en Valladolid. Los mejores, ellos os llaman bandidos, pero yo sé la verdad. Al zarpazos se defienden por su causa la libertad. Apuntad a los fusiles, tíos de los guardias civiles. Solo hay un falangista bueno, es el falangista muerto. Corre, los lobos. Lo comentábamos antes, hace ya 10 años de aquella despedida de Puag, aquella banda que no solo me molaba mucho por lo musical y por este modo de hacer panfletos con guitarras y puncha puncha que llevamos un rato escuchando, sino que fueron algo más. Para mí fue una de las primeras bandas a las que entrevisté pues allá por 2001 en Prosperidad. También tocaron para algunos proyectos en los que participaba entonces, como en La Casica en 2004, en El Cabo en 2006... Eran una de esas bandas, además, que cada vez que tocaban por Madrid, pues me desvivía por intentar ir a verles. Y ahora, una década después, ¿qué queda de todo aquello? Pues para saberlo tenemos al otro lado del teléfono, si la técnica no nos ha fallado, pues a uno de los miembros de aquella aventura que fue Puag, de principio a fin. Gibello, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Nos escuchas bien? Bien, bien, perfecto. Bien, bien, bien, ahí estamos. Llevaba mucho sin utilizar el teléfono aquí en Radio Ela, entre unas cosas y otras, y no tenía claro qué tal iba a salir. Bien, bien. Bueno, debe ser tremendo pensar que han pasado ya 10 años de aquel concierto de despedida. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Hay pena, hay alegría, hay nostalgia? Hombre, la verdad que hay mucha... Mira, el otro día ahí reordenando un poco ahí cosas que teníamos ahí de la vista, y joder, aparecieron los CDs, algún CD que quedaba, y decíamos, hostia, digo, sí que ha pasado tiempo, porque realmente parece que ha sido ayer mismo, ¿sabes? Porque realmente la gente no nos lo ha dejado de recordar, ¿no? Entonces parece que no acaba nunca de desconectar. pero sí, vamos, la verdad es que sí que ha habido nostalgia. Sí que ha habido ahí un amago también de intento de reunión de Pua, pero está la cosa ahí un poco en el aire todavía, vamos. Hablando sobre el concierto, luego te preguntaré sobre ese amago de reunión. ¿Cuánta gente estuvo entre los dos días de concierto? Que fueron dos conciertos en uno. Pues mira, la sala tenía un aforo de 450, así, y estuvieron los dos días, se acabaron entradas. Hubo gente que no pudo entrar, vamos, los dos días. Y creo que sí que se pasó el aforo, porque se vendieron las 450 entradas, más luego la gente de invitados, no sé qué y tal, sí, vamos, que parece una sauna, vamos. Sí, sí, eso sí lo recuerdo. Mira, han pasado 10 años, era una noche muy fría, pero dentro, sí, para frío, para pasamos nada. Calor. Sí, señor. El CD primero, el DVD después, tardaron un tiempito en salir desde que se grabó. ¿Se os hizo cuesta arriba o pasó algo? Sí, hubo problemas porque de las cintas del viernes con la condensación hubo cámaras que se estropearon. No sé qué pasó con las cintas y tal. Y luego también hubo unos pequeños problemas ahí de preajuste con el técnico. Sabes que, vamos, que al final no nos poníamos de acuerdo en quedar, en no quedar. Bueno, un lío, ¿sabes? Pero bueno, al final sí que tiro para adelante, vamos. Pues tuve que poner yo a hacerlo, dije, venga, pues venga, me pongo yo con este hombre y venga, ¿sabes? Y ahí salió. Pero fue más problema de producción que de otra cosa, vamos. Y que nos faltó material que se había estropeado, claro. Entonces teníamos que andar buscando de otro material que teníamos y, claro, hacer una preselección, que por eso fue un poco de lo que se alargó la cosa. Si no me equivoco, luego gente de PUAC seguisteis juntos con otros proyectos musicales. Uno de ellos fue Mariachi Guerrilla, ¿no? ¿Cómo, sí, vamos, ¿cómo sigue el proyecto? Fuimos los mismos de PUAC. O sea, exactamente lo mismo. Fue un poco también que llevamos mucho tiempo queríamos hacer un descansillo. En un principio lo que se dijo era de hacer las dos cosas, tocar con PUAC, tocar menos con PUAC y tirar un poco con lo de Mariachi por desconectar un poco, ¿no? Siempre con la idea por delante, pero por probar otros estilillos y tal, pues, porque dentro de la banda había gente pues que estaba un poco ya cansada de tanto hardcore y tanta historia, ¿no? Y querían hacer un poco más fiesta y tal. Y entonces, pues al final dijimos que era mucho curro y vamos, tiramos lo mismo, dijimos, venga, pues tiramos una temporada con esto y ya vemos. Y fuimos la misma gente de PUA, más un trompetista y un violinista, y vamos, fuimos incorporando gente, vamos. Bueno, el trompetista que hizo la última gira con PUA es el que se quedó luego con Mariachi. ¿Y Mariachi sigue adelante? Mariachi, que yo sepa, ahora mismo estaba con David, con el moreno, con el negro, pero creo que estaba parado, porque nos fuimos. Yo fui el primero que se abandonó lo de la banda, porque a mí ya no me acaba de gustar. Yo buscaba otro rollo más cañero. Luego se fue mi hermano, creo, le quitaron. Al final se quedó David, que era el que más le molaba el proyecto, que heredera de quien salió la idea, además, y también se le había currado mucho. Y oye, pues él quería tirar para adelante con el tema, o sea. Y bien, nosotros ya lo dejamos y yo estuve en otra banda, mi hermano y Tarnito nada, los guitarristas de PUA tampoco. Y bueno, y ahora estoy yo con mi hermano Miguel haciendo una banda nueva ahí de metal, ahí core, que se llama Pensamiento Hostil. Ahí en la línea también de PUA, pero más, no tan hardcore, más metal. Bueno, mientras has hablado de aquel gusanillo que se entró por intentar volver a PUA, ¿hubo algún momento serio en el que dijisteis vamos para adelante o es conversaciones de vez en cuando os veis y volvemos? No, bueno, de hecho, después de la separación, como a los 6 meses, creo así, nos fuimos a Lérida, que nos llamó Camilo, de Camilo Setas, para un homenaje a los últimos maquis vivos que quedaban en Lleida, por esa zona, vamos. Ajá. Y nos juntamos y fuimos para allí a tocar, vamos. Ajá, qué bueno. O sea que bien, sí. Luego fueron, PUAC duró como tal del 91 al 2007, son muchísimos años ahí dándole al punk, al hardcore, a la difusión anarquista. ¿Qué balance personal le haces tú a esos años? ¿Cuál, perdón? ¿Qué balance personal le haces tú a tantos años ahí con la banda? Joder, pues me quedo pues con todo lo bueno, pues un montón de amigos, gente guay, ahí, pues, por ejemplo como tú, que hemos conocido, que a lo largo del tiempo pues nos ha perdido la amistad, hemos conocido un montón de sitios, hemos apoyado un montón de causas. Y oye, pues son muchos años, pero bueno, no, no, la verdad que no, si lo tuviera que hacer otra vez lo volvería a hacer, ¿eh? Y con la misma ilusión, ¿eh? O sea, que muy bien. Posiblemente de lo más bestia que hicisteis en vuestra trayectoria, que haya gira por Latinoamérica y por Chile, ¿no? Sí, sí, en Chile y México, sobre todo en México fue impresionante. Chile también muy bien, los compañeros, pero en México muy, nos tocó más porque la gente que nos montaba la gira y hizo la gira todo, que se vino con nosotros, era gente que prácticamente no tenía nada, vamos. De hecho, vinimos de la gira con las manos en los bolsillos, porque todo lo que llevábamos lo regalamos a la gente, desde las cazadoras hasta las cuerdas de guitarra. Bueno, hostia, qué ya bestia. Te digo. O sea que muy bien, nos trataron genial, los conciertos hasta arriba y tal. Y en Chile, pues muy bien, también un buen recuerdo, porque todos los compañeros con los que también nos montaban la gira era gente que había estado, eran los últimos presos que habían estado con la dictadura de Pinochet, era gente muy, muy cañera, gente con unos conocimientos y una cabeza muy bien puesta y muy bien, muy bien, muy bien. O sea, muy, muy contento, vamos. O sea, que a las bandas de aquí, a las bandas políticas de aquí, allí les tienen, o sea, os tienen un respeto, ¿no? Un cariño. Sí, sí. En Chile, por ejemplo, en Chile hay muy, muy, muy buenas bandas. De hecho, tocamos con bandas muy buenas, ¿sabes? Igual que las de aquí, pero sí. Pero es un poco, parece que el aquí, España, vamos a ver, donde vivimos, es un poco el reflejo a allí, ¿sabes? Pero sin embargo, en México lo tenían, era lo mismo, pero era, tenían como un batiburrillo, no se perdían en el tiempo, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, a nosotros nos hablaban de Cloaca Letal, decían, ¿qué tal con Cloaca Letal? No sé qué, y por ejemplo, Cloaca Letal era un grupo que yo escuchaba cuando tenía 14 años, ¿sabes? Que desaparecía hace un montón. Entonces, a ellos les llega todo allí, pero no controlan qué es de ahora y qué es de antes. Uh-huh. En plan de bandas, ¿sabes? Hombre, Escorbuto y la polla, eso sí, pero cosas, bandas así, pues, del calibre como nosotros, pues no lo controlan, lo lían un poco. En Chile sí que está más puestos en ese sentido. Uh-huh. ¿Algo con lo que os quedarais con las ganas de hacer como PUAG? Pues mira, nos quedamos con una gira que teníamos preparada para Centroamérica, que íbamos desde El Salvador, pasado Nicaragua, que nos la había preparado el compañero Canino de Sin Dios, y íbamos a República Dominicana y íbamos a ir a Venezuela también. Y luego también teníamos otra pendiente, que cuando hicimos Chile, que nos quedamos con las ganas, que se nos cayó por tiempo, no pudimos hacer Uruguay y Argentina también, que teníamos. Y luego teníamos otra en Colombia. Así, y la de México, que la teníamos otra vez para repetir, o sea que, bueno. Sí, sí. Nos quedamos con ganas de muchas cosas. De volver a haber hecho las Américas. Sí, las Américas y bueno, y aquí también muy bien, aquí en el resto del Estado español, pues muy bien, con todo el mundo, en todos los sitios que hemos tocado, nos han tratado muy bien, toda la gente, nos han llevado a sus casas sin conocernos de nada y nos han tratado de lujo, vamos. O sea que, vamos, mira, quiero aprovechar, de ahora que me hace la entrevista, al que nos esté escuchando, que de corazón, vamos, se lo agradeceremos siempre, vamos. ¿Y algo de lo que arrepentirse, lo que dices, si volviéramos a empezar no haría esto de tal modo, no haría esta cosa, no haría este concierto, no iría a tal sitio? Pues realmente yo, quitando el tema que tuvimos una temporada con el tema Costra ahí, que era increíble, pero bueno, yo creo que no era, el problema no era parte nuestra, era un problema generalizado, vamos. Y quitando eso, yo prácticamente, por lo demás, muy bien, ¿sabes? Uh-huh. Por lo demás, yo creo que en todos los conciertos que hemos tenido, no hemos tenido percance, yo creo que me suene a mí así de estar que acabar quemado o tal, yo creo que no, en ninguno, vamos. Uh-huh. Al final todo lo, aunque pasaran cosillas, siempre lo acaba compensando, ¿no? Sí, sí que es verdad que alguna vez nos han llamado a algún sitio que tal, que bueno, al final hemos tocado allí de malas maneras porque no estaba bien preparado, nos han dejado allí durmiendo en sitios súper cutres, un poco dejado de la mano, pero bueno, es uno de cada 100, ¿sabes? Tampoco, oye, ¿sabes? Tampoco yo creo que la gente que lo hacía no lo hacía con maldad, vamos, eso espero. De las bandas que le dabais a la difusión anarquista, así a ritmo de punk y de hardcore, pues coincidiendo con vosotros, gente como Sin Dios, Lágrimas y Rabia, Escuela de Odio, Hachazo, Astopitúa, Los Muertos de Cristo, entre unas cosas y otras, quedan ya poquitas en activo, ¿no? ¿Cuál? No, decía que de las bandas así que había un poco de antes, querías hacer un concierto anarquista, quería un sindicato de hacer un concierto anarquista, y tenía un poco claro de qué bandas tirar. Ahora mismo, en cambio, estaría un poco más colgado un colectivo anarquista para hacer un concierto y tener claro, voy a llamar a esta banda porque esta banda es de los nuestros, es libertaria. Es que ahora mismo, es que claro, es que nosotros, claro, la época que coincidimos, Sin Dios, Los Muertos de Cristo, Hachazo y muchísimos más compañeros, ¿sabes? Es que fue un boom, por decirlo de alguna manera. ¿sabes? Fue un auge ahí del movimiento libertario que empezó gracias a Sin Dios, porque nosotros siempre antes de Pua oíamos bandas punk, y ya en el movimiento fue un poco a raíz de escuchar a bandas como Sin Dios, ¿no? Decíamos, hostia, este rollo nos mola, ¿no? Nosotros siempre hemos pertenecido a la CNT, además, ¿sabes? Y siempre hemos dicho, joder, pues tal. Pero ahora mismo, hombre, hay bandas. Hay muchas bandas dentro del tema, pero ya igual tan politizadas, por decirlo de alguna manera, o sea, políticamente correctas, de decir, yo soy una banda libertaria o anarquista, ya bastantes pocas. Ya la gente hace música, hace protesta social, toca todos los palos, pero yo creo que hay menos compromiso, ¿sabes? Sí, en ese sentido. También es verdad que hay menos ocupas, menos centros sociales, menos fanzines, menos radio, menos todo un poco, ¿sabes? Se ha ido perdiendo, la verdad, que todo. Se ha ido perdiendo bastante. También sí que es cierto que en su día fue un boom, ¿sabes? Que, bueno, no se ha sabido mantener, pues no lo sé ya hasta qué punto, ¿sabes? Sí, seguramente. Sigue habiendo gente como vosotros que están ahí al pie del cañón y es con lo que hay que quedarse. Sí, seguramente la culpa, en cierto modo, sea de las personas que participábamos de aquello que no supimos mantener. Yo creo que no, yo creo que son las generaciones. Yo, porque yo también, mira, yo trabajo en un bar y lo veo, las generaciones que han pasado por el bar. Yo antes en el bar siempre... el que no te traía una pegatina, te traía un fanzine para que vendieras, o música, tal. Yo hace que nadie me traiga un CD a vender, o un fanzine, tal. La gente va a lo suyo, ¿sabes? Con el Facebook y a correr. Eso es. Bueno. O sea que no creo que sea tampoco culpa nuestra. Ajá. Luego, todo el mundo evoluciona, todo el mundo cambiamos, pero no me deja de llamar la atención que una de las personas, ya las mencionó en la entrevista además, una de las personas que colaboró mucho con Puag, fue invitado especial en aquel último concierto, como es Canino de Sin Dios, ahora me llama mucho la atención verle como eurodiputado por Izquierda Unida, como ¿no? Como eurodiputado. Sí, la verdad que es un poco chocante. Bueno, yo ahí, vamos, no quiero entrar en la crítica porque, hombre, hay que conocer un poco su situación personal. Yo personalmente la conozco y tampoco le voy a defender su postura, pero tampoco le voy a criticar. ¿Sabes lo que te voy a decir? Porque sí. Yo entiendo que él se encontró en una situación con lo de su hermano muy jodida, porque él estuvo denunciando al Estado español, estuvo denunciando a los yanquis, se metió muchos berenjenales, le hicieron la cruz, estuvo mucho tiempo pasándolo muy mal porque nadie le daba trabajo, porque le tenían hecha la cruz los del PP, ¿sabes? Y entonces un poco se metió con el tema de cámara como su hermano, y la gente de Izquierda Unida fue los que le fueron echando una mano, ¿sabes? Entonces, como que también con la gente de CNT acabó un poco desencantado, ¿sabes? Luego la pelea que tuvo con Pepe de Sin Dios, y al final, pues oye, ha ido ahí y siempre ha sido un hombre que, indistintamente de donde haya militado, ha sido siempre muy cañero. Yo por eso le respeto mucho, porque aunque esté en Izquierda Unida, esté como eurodiputado, es un tío que a día de hoy sigue con las ideas claras y sigue dando caña y tal. Luego, otra cosa, que las maneras nos gusten más o nos gusten menos. Pero yo, como persona, le respeto mucho y, vamos, me parece un tío muy grande, Canino. Sí, además, la palabra cañero es justo en el guión de la entrevista tenía puesto eso, que es de los, posiblemente, de los políticos que ves con un discurso más cañero dentro de este mundillo que hay ahora de corrección política, incluso entre los partidos de la llamada izquierda. Es de los que no se callan nada. He visto alguna intervención y, joder, si él tiene que decir que los israelitas son una... Vamos, israelitas, el gobierno de Israel es una banda de nazis, lo dice, y no se corta ni media en decirlo, porque dice que está, ¿sabes? O si tiene que decir que Estados Unidos está invadiendo y masacrando y financiando por debajo tal invasión en tal país, lo dice, y no se corta ni media, ¿sabes? Muchos políticos se callan como perros, porque no les interesa, ¿sabes? Sí, él no tiene que quedar bien con nadie a estas alturas. No, exactamente, a él le da lo mismo. Él está ahí por lo que está, se lo ofrecieron, y oye, pues mira, él ha visto una manera de expresar sus ideas a través de eso, y lo ha aprovechado, ni más ni menos, vamos. Volviendo aquí, nos vamos de Bruselas a Pucela, Valladolid. ¿Sigue siendo Fachadolid o sigue siendo Puncela? ¿Cómo va la cosita por allí? Pues mira, me traes una anécdota. Este fin de semana hemos hecho el primer Pucela Rock, en Valladolid, porque estábamos ya un poco cansados de que aquí en la ciudad haya más bares de rock que en todo Madrid. Y cuando digo que hay más bares de rock que en todo Madrid, lo digo bien alto porque conozco Madrid, y que esto pues nunca se haya apoyado, ¿no? Y ahora, con el cambio de gobierno que hubo, se echó al PP, está gobernando el PSOE con Valladolid, toma la palabra, que son gente de Izquierda Unida y gente de Podemos, pues parece que se han vinculado un poco más con el tema. Y pues mira, han financiado en parte el festival este y tocaba Reincidentes. Y una de las cosas que dijo Reincidentes es lo que dices tú: dice, por fin, dice, en esta ciudad se va a acabar de decir que es Fachadolid. Dice, porque, dice, tela marinera, porque el concierto, hasta la bandera de gente lleno. Y bien, y bueno, aquí hace tiempo que no se ve un facha ni en pintura, vamos. A verles, ailes, como en todos como los en lados. Como en todos lados, claro. Pero aquí no, de hecho, Valladolid siempre ha sido una ciudad muy cañera y muy combativa, ¿eh? Lo que pasa es que nos quedamos con la fama de Fachadolid, de un famoso periodista que lo puso cuando pegaron un tiro en la transición en un bar de conocido de rojos y tal, y ya como lo de Fachadolid es muy gracioso, pues Fachadolid. Pero vamos, a mí yo siempre que hemos ido a tocar, pues hombre, facha Dolí, ¿no? Digo, sí, igual que facha Madrid, facha Bilbao, facha... En todos los lados hay fascistas, ¿sabes? Y hay que compartirles. Sí. A mí es una fama que me da mucha rabia, que siempre que he ido para allí, para Valladolid, me lo he pasado como un niño chico, he visto un ambiente... Sí, un ambiente ahí guapo de peña así del rollo, peña antifascista. Como dices, en Madrid ya no sabemos dónde salir realmente, entre unas cosas y otras. Sí, sí, sí. Bueno, entre otras cosas, pues fíjate, mira, en nuestro bar... Tú lo has visto, la gente de Madrid flipaba, porque decía, joder, dice, esto en Madrid, tu bar es inviable. Dice, hay gente de la CNT, hay gente de Izquierda Castellana, hay gente del PCP, hay gente del Ateneo Republicano. Dice, joder, pero estáis todos juntos aquí de puta madre toda la noche y no pasa nada. Y yo, ¿qué quieres? ¿Por qué pasa? Y decía, joder, es que esto en Madrid es inviable, aquí que en Madrid cada uno tiene su zona y su bar. Digo, venga, hombre, joder, digo, estamos todos contra el mismo enemigo, joder, hay que entendernos, aunque sea tomándonos una cerveza. O sea, que en ese sentido Valladolid siempre ha sido muy solidaria entre los colectivos. Luego cada uno tiene sus formas de actuar, sus más y sus menos, pero siempre en Valladolid siempre hemos estado bastante unidos para combatir eso. De hecho, es de lo que estamos orgullosos, de que hemos acabado prácticamente con el fascismo en las calles, vamos. Que no es fácil para nada. No, para nada, vamos, para nada. Corren unos tiempos muy raros políticamente, así socialmente... Que si eso hablábamos, que si gente con la que hemos compartido militancia ahora en el Congreso, en eurodiputados, vemos un ultraderechista gobernando la gran potencia mundial, que si delitos de opinión, la ley Mordaza a niveles del franquismo, la CNT que ya no es AIT, ¿qué nos queda, Gibello? Esto es desesperante. Pues sí, la verdad que es un poco complicado. Mira, a mí lo de la CNT sí que me da... Yo he estado militando en el CNT 22 años, creo que he estado. Al final, por unos problemas personales, pues al final decidí abandonar la organización con mucho dolor, pues con muchos compañeros muy buenos. Y la verdad que pues es que la gente no tiene ilusión ya por nada, es lo que yo veo. La gente va por libre, le da lo mismo todo. ¿Sabes? Lo poco que había en la calle, los de Podemos se han encargado de merendárselo, llevarlo a las urnas. Y parece que encima la gente del movimiento libertario, parece que les parece hasta bien, ¿sabes? Y de hecho, mucha gente del movimiento libertario se ha pasado al bando de Podemos. Porque pues, se pensaban que... Es que realmente Podemos nos ha copiado lo bueno del movimiento libertario, lo bueno de otro, y se ha hecho su pupurri y ha enganchado a mucha gente. Al final es más de lo mismo, es un partido político. Ni más ni menos. Y para terminar, si Cortatu prometieron que cuando liberaran a los presos políticos vascos ellos volverían a tocar, ¿qué tendría que pasar para que volvieran Puajas y Puerto lo Alto? Uy, madre, eso es más complicado. Es más complicado. Pues oye, pues no sé qué tendría que pasar. Pues algo muy gordo, que dijéramos, hostia, hay que juntarse porque hay que tocar. Pero no sé, ahora mismo es complicado porque cada uno tiene... una vida por un lado, cada uno con familia, prácticamente ni novio. Yo con mi hermano porque estoy con la banda, pero es complicado, ¿eh? Porque hemos perdido la relación, ¿sabes? Cuando nos vemos muy bien, pero ahora cada uno está a un palo diferente del tema. Nada, lógico y normal, ley de vida. Pues nada, muchísimas gracias por atendernos, por animarte a recordar con nosotros pues lo de lo que hace ya 10 años que terminó, pero aquí sigue vivo, seguimos escuchándolo mucho más de lo que a veces sería sano incluso, y aquí seguimos dándole ruido. Muchísimas gracias. Bueno, un saludo a vosotros y ahí a seguir dando caña, que ya sabéis, la única lucha que se pierde es la que se abandona, ya lo sabes. Totalmente, así que ahí tenemos que seguir manteniendo ese ritmo de las ideas, la canción con la que cerramos. Además que oigo además al futuro por ahí detrás. Un abrazote. Chao. Un abrazo. Pues así terminaba ese disco en directo de Puag. Me está hablando un ratito con nuestro amigo Gibello, el que fuera batería de los Puag. Hablábamos de una canción que voy a ver si soy capaz de ir poniendo. Voy a hacer una de esas cosas, como solo tenemos un reproductor de CD y no he podido preparar la canción, voy a ir haciendo esas cosas de ir hablando mientras paro el CD, ¿vale? Ahora sí, mencionábamos durante la entrevista a una banda sin Dios, que fueron absolutamente imprescindibles, diría yo, para entender aquel movimiento, aquel boom de bandas libertarias, bandas más o menos afines al sindicato CNT, bandas más o menos afines a las ideas libertarias, y en el caso de Sin Dios fueron directamente lo que rodeó aquella banda. A mí siempre me pareció que era incluso muy inflado para el final, para lo que era. No engañaron a nadie, eran un panfleto político llevado a la música, porque les gustaba la música, les gustaba interesarse por temas políticos. Y a mí una canción que en su disco Ingobernables del año 2000, ese que todavía lo tengo aquí en el original, era de esos de no pagues más de 1000 pesetas en CD y de 600 en el formato cassette, en K7 que lo poníamos entonces, pues esta canción, a mí te juro que me sigue engorilando. Ingobernables. Justicia del sistema.

todo el descaro. Tremenda jauría, con todo el descaro. O con todo el descaro. A mí es que me flipa, me mola este rollo porque han abierto un poquito de aire fresco. A veces estamos muy, muy acartonados. Pero no vayamos aquí a decir que qué maravilloso es todo lo nuevo. También me gusta lo viejo, también me gustan los temas viejos, los grupos de antes. Y casi lo que más pongo aquí, porque al fin y al cabo, si me planto delante de un micro para hacer radio, muchas veces es para soltar mi chapa de lo que me mola de la música. A mí me gusta hablar de tres cosas en la vida, de música, de política y de baloncesto. O sea, aquí hablo de dos cosas de ellas y me quedo tan, tan ancho. Un grupo trilladísimo, de estos de los que digo de antes, apenas sigo ya lo que van sacando nuevo, de vez en cuando, por curiosidad, o me salta algo por internet o lo que sea. Pero que sí me pongo mucho lo viejo, es Reincidentes. Han sonado ya más de una vez aquí en Cienfuegos. Para mí son discos nuevos, todos los posteriores al directo, Algazara, y Algazara que se grabó en el año 99. Pues bien, en uno de esos discos nuevos, que se titulaba Y ahora qué, y que creo que también debí pagar en pesetas, salía esta canción, a ver si la reconocéis. No es uno de sus mega hits, pero lo voy a poner porque tiene una cosita, un detallito que viene muy entraído con todo lo que estamos hablando y que a mí me... es una frase que me llena. Ganao. ¿Qué canción me refiero? ¿A qué frase me refiero de esta canción de Reincidentes? De este ganado por la cual me lo pongo. Pues una frase, como digo, que siempre me fascinó. Que qué difícil es de cumplir, ¿eh? Pero que hay que intentar tenerla siempre, siempre en mente, aunque vayan cambiando las cosas. Progresar no es un sueño, es no ser como ellos. Prosperar, por supuesto, no es tener más dinero. Y así que nada, a ese ritmo de las ideas que escuchábamos con Puaj, a ese sentiros un poco triste a veces por sentir que las cosas no son como antes, pues hay que intentar, hay que hacer posible que dentro de lo que podamos, la única lucha que se pierde es la que se abandona, intentar